potrerillo, potrerillo. No te supo poner nombre, que mejor te hubiera puesto, es el peligro. Potrerillo está acabando con los hombres, que mejor te hubiera puesto, es el peligro. Potrerillo está acabando con los hombres. La moneda es la que brilla, pero yo de esa manera no la quiero. Porque más vale mi vida, ay mi vida, porque más vale mi vida que el dinero. Porque más vale mi vida, ay mi vida, porque más vale mi vida que el dinero. A Potrerillo yo no vuelvo más para librarme de una puñalada. A Potrerillo no voy ni amarrado porque ese pueblo está muy contagiado. A Potrerillo no voy ni amarrado porque ese pueblo está muy contagiado. Maestro Samuel Martínez, que mi Dios me lo bendiga. Viva bien o viva mal, estoy en mi casa. A Potrerillo es que yo digo que no voy, porque allá es donde suceden las desgracias. A Potrerillo es que yo digo que no voy, porque allá es donde suceden las desgracias. A veces me da pavor cuando recuerdo que quisieron traspasarme el corazón. Tres puñales le tiraron a mi pecho, pero solo hicieron blanco en mi acordeón. Tres puñales le tiraron a mi pecho, pero solo hicieron blanco en mi acordeón. A Potrerillo yo no vuelvo más para librarme de una puñalada. A Potrerillo no voy ni amarrado porque ese pueblo está muy contagiado. A Potrerillo no voy.